conflictos de una u otra forma. Este tema va a ser abordado desde el punto de vista legal por la juez especializada en esta materia, desde el punto de vista esencial y emocional por la psicóloga que aquí ya nos acompaña. En este taller ustedes sabrán cuáles son los procedimientos y mecanismos que le damos a las denuncias por violencia familiar que se tramitan en los juzgados y cómo se resuelven y ejecutan para lograr la paz social. Cuando decidimos programar este taller, empezamos a buscar aliados para dar la acogida que tenemos esta mañana y convocamos al Centro Federado de Periodistas, una institución de nuestra localidad en la que tu representante, Nidia, nos atendió y generó sinergias con nosotros para la protección de esta capacitación. Este evento será el primero de varios que hemos encargado a la Oficina de Imagen Institucional, por lo que nosotros debemos caminar unidos para informar a la ciudadanía sobre cómo resolver sus conflictos. Quiero adelantar que en el mes de enero se ha dado las indicaciones al responsable de imagen para que en coordinación con el Centro Federal se realice el primer curso de periodismo judicial y constará de 4 módulos, los cuales se desarrollarán una vez por semana y de manera gratuita. Asimismo, quiero expresar que las puertas del despacho de la Corte Superior de Justicia Ciudadana están abiertas al diálogo para cuando lo soliciten. Somos una corte joven, tenemos 6 años de funcionamiento, sin embargo, tenemos todas las intenciones, ganas y empeño de hacer que Sullana, a través del Poder Judicial que represento, sea pues un foco de la descentralización del servicio de justicia. Nuestra coyuntura a nivel judicial no es la mejor. Hoy día los trabajadores han iniciado una huelga indefinida en demanda de mejora salarial. Desde la presidencia nos solidarizamos con su lucha y respaldamos su clamor que se debe tener y hacer un estudio real sobre sus remuneraciones. Sin embargo, no es el momento de hacer protestas. Lo digo que en Lima, nuestro presidente del Poder Judicial, doctor Rodríguez Pineo, viene promoviendo el diálogo, los puentes para encontrar bien con los poderes ejecutivo y legislativo a las demandas de los trabajadores. Entonces, señores, estamos trabajando y no distraigamos la atención con esta protesta. Personalmente he ido sede por sede a explicar a los avances sobre las cuestiones que se vienen realizando. No podemos paralizar el sistema judicial, pues existen cientos de litigantes, así como abogados y familias que acuden a nuestras sedes a solicitarse al ministro de Justicia. Sin embargo, con un poder judicial paralizado no vamos a conseguir absolutamente nada. Debemos dar muestras de madurez sindical porque todos los años por estas fechas se realizan las huelgas. Antepongamos el interés ciudadano sobre el particular e ayudemos a que nuestras autoridades consigan los beneficios que se reclaman. A la fecha, y como es de público conocimiento, se ha conseguido un bono de 3.000 soles de los cuales 1.500 irán al haber básico y el resto como bono extraordinario. Es decir, nuestro contexto es favorable a diferencia de otros años. De igual manera, ya se han presentado varios proyectos al Congreso de la República para satisfacer las necesidades de los trabajadores. En ese sentido, señores periodistas, ponemos en su conocimiento de las gestiones que se están efectuando en mejora de los servidores y del servicio judicial. Culminada mi reflexión, quiero agradecerles por su presencia y así declarar inaugurado este taller. Muchas gracias.